Pase para adentro, pase la este tema. Date que pudiera armarse un churro nevado. Están todos los dos re locos a andar de la mano. Quiero amanecer, quiero enloquecer con vos. Yo me voy pa' la esquina, un trago en la mano. Ahora la vagancia y están fumando. Quiero amanecer, quiero enloquecer. Soy ahora que canto los pies. Me voy a fumar otro paso. En el pantalón yo traigo el buquero. No intenté rescatarme ni vos ni tu viejo. Yo me muero por verte. Y hoy te pierdo, dejé de que soy. Volveré a fumar de este paso. Y en mi pantalón yo tengo tu pelo. Yo intenté rescatarme, juro que no puedo, no, no. Con un toque de suerte, no me llega la muerte, ¿quién soy? Y los negros revolviendo la primera, una vez más, está en la boca de la chera. La, la, cha. Quiero que cante la mente con la palma de los delincuentes. Que pudiera armarse un churro nevado. Están todos los dos re locos a andar de la mano. Quiero amanecer, quiero enloquecer con vos. Yo me voy pa' la esquina, un trago en la mano. Ahora la vagancia y están fumando. Quiero amanecer, quiero enloquecer. ¿Quién soy? Ahora que canto los pies. Me voy a fumar otro paso. En el pantalón yo traigo el buquero. No intenté rescatarme ni vos ni tu viejo. Yo me muero por verte. Y hoy te pierdo, dejé de que soy. Volveré a fumar de este paso. Y en mi pantalón yo tengo tu pelo. Yo intenté rescatarme, juro que no puedo, no, no. Con un toque de suerte, no me llega la muerte, ¿quién soy?